llevas bien, Tony? Buenas noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Estamos aquí, ya, desde Hachal, hoy haciendo como que estamos haciendo el programa, pero ¿será o no será? Sí estoy, pero desde 160 kilómetros al norte de la capital de San Juan, y estamos pasando una noche espectacular, hermosa. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control está Sergio Jofre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Estoy cumpliendo el sueño de mi vida. Estoy haciendo el programa desde un bar. ¿Qué más quieren? Acá, rodeado de fernet, de cerveza y de vino. Es lo que sale, ¿viste? Alguna se me tenía que dar. Estoy a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en algunos lados. Y también estoy en un bar, en el bar Garcés, acá en Hachal, con José, con Silvia, estamos todos. ¿Dónde podés escuchar esta porquería? Lo podés escuchar en Latidos de Metal, es una página, un blogspot, y ahí nos escuchás. Y si no, en radio, mañana, hoy acá, en la 91.5, Antena 1. Y nos podés escuchar en www.antena1sj.com.ar. Y después también nos podés escuchar vía en Facebook, nos ves. Bueno, ahora vas a ver nada porque no estoy, porque estoy en otro lado. Pero bueno, está, ahí está. Después de eso, nos podés escuchar mañana desde Villa Dolores en Ginebra Radio. Ginebra Radio, punto radio 12345. Mañana, eso es a las 20, a las 21 horas, nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio, que es Lado Salvaje Radio, punto live. Listo. Viernes completo. Vamos al sábado. El sábado nos escuchás en Metal Argentum Radio, a las 19 horas. A las 21, que son las 19 en México, nos escuchas en Metal Corrosivo, desde México. Y después, a las 19 horas, que es las 21, que son las 2 de la mañana en España, desde España nos escuchas en Asalto Mata Radio Rock. Eso podés hacer para estar escuchando qué pavada decimos. Bien, listo. Vamos con un bloque. Sé que está Was, sé que está Judas y sé que está Sabbath. Ahora, ¿cómo el orden? No tengo idea. Dale, Chechín. Let me have you know. Estamos en Hachal, recuerden, ya nos vamos a sentar a tomar unos vinos. Seguimos de gira, arrancamos con unos fernés, con unos vermut, y ahora seguimos con unos vinos. Lamentable la música que tenemos en el fondo, voy a ver si me voy un poquito, porque es para sordos esto. Pero bueno, vamos, ¿qué haces? Estamos alejándonos de la mala vibra, de los violadores, de todo. Para violadores lo tenemos a los de Bill. Antes íbamos a hacer un bloque punk, pero por ahora seguimos con el metal. Esa música que tanto nos gusta. Y vamos a hablar un poco de cosas varias. ¿Cómo decir que lo que está pasando, viste? Hoy llegaron los diputados, se despertaron y me dijeron, che, muchachos, hay que votar, que anulamos el espacio. Nadie sabe nada, nadie sabe que votaron, pero lo votaron. Nadie consultó a nadie, nadie se preguntó si le gustaba o no le gustaba a nadie, pero no importa. ¿Para qué preguntar si la verdad que estamos muy bien? Yo me tuve que ir al demonio porque la verdad que está muy linda toda esa zona, pero la música es para sordo. Así que esto es así, ¿viste? Después no entendemos por qué la red Tulum es una mierda. Y es una mierda porque todo lo que hacen lo hacen mal. Entonces, si votan entre gallo y medianoche, aparecen, salen corriendo y dicen, vamos a votar, votemos, listo. Y bueno, entonces por eso mismo, después pasa lo que pasa. Si ellos no saben lo que votan, no saben lo que hacen, y nosotros tenemos que tomar el colectivo que no sabemos dónde nos lleva. Bien, Checho, vamos con otro bloque y volvemos en minutos. A ver, ¿qué carajo pasa en este puto país? We'll be right back. Ahora seguimos. Recién estoy medio confuso porque les dije, sacaron las PASO. Igual no servían para mierda, pero muchachos, ya que tenemos, avisen a los demás, no lo hagan así de rinraje. Así que agarraron y en 5 minutos no sabía nadie. Y los diputados se enteraron cuando llegaron. ¿Cómo hicieron hacer un Chubut? En Chubut votaron a favor de la minería. En un ratito aparecieron los diputados y dijeron, che, ¿qué podemos hacer? Vamos a cagar gente. Bueno, listo. Aparte de lo que saben hacer, cagar gente. Y después, para los que no son de San Juan, también les cuento que la red Tulum es una red de colectivos nueva que lo han pintado todos iguales, que no sabes dónde mierda te subís porque son todos iguales. Entonces, vos sabes dónde te subís, pero no dónde te bajás, ni a dónde te llevas. Eso es así, vos agarrás y podés ir tranquilamente hasta Sonda, que está al norte, y terminar en Caucete, que está al este. O sea, no, Sonda no está al norte, está al oeste. Pero bueno, y terminás en el este. Y si no, terminás en Curupaití, no sé, en cualquier lado. Nadie sabe nada. Y los choferes tampoco saben, por el tiempo, porque tampoco. Pero bueno. Hay cosas que las hacen para la mierda y cosas que hace el gobierno de San Juan, y de... bueno, seguimos con las cosas raras que pasan en este país. Lo condenaron al ex jefe de la FIP por hacer que unos tipos se chorearan la guita de todos. A ver, el tipo agarró y les dijo, bueno, usted no pague, no hay problema. Tenían que pagar los impuestos, vos cobras la nafta, y vos cuando cobras la nafta, el que cobra la nafta tiene que pagar impuestos. Y este se quedaba con los impuestos y se compraba cosas con la guita nuestra. Bien, ¿qué hicieron? Lo condenaron al hijo de Mil, que permitió esto, pero no los condenaron a él porque se metieron en una moratoria, entonces no. O sea, las leyes en la Argentina son jodas. Acá estamos escuchando algo bueno, así que nos vamos a quedar. Ah, bueno. No, bueno no es, pero zafa. Estamos. A ver. Está mejor que Jackson, ¿no? Pero bien. Vieron que este país no te da descanso. Empezaron a votar en este momento, hoy, empezaron a votar el presupuesto. Presupuesto que no saben, la verdad, no saben si lo van a poder votar y que lo están cambiando cada rato. Entonces, cada vez que vos vas a ver el presupuesto es otro. Bueno, así están las cosas. No sabemos qué van a votar. Es más, no sabemos si van a votar. Pero bueno, por eso les dije que en este país tenemos las pelotas de plomo. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, Chechín, con trash. Sé que está tan caro. Y lo demás, no me acuerdo. Estoy acá, no tengo una nota, no tengo nada. Dale, Checho. Mientras estamos tomando un fuego negro, vamos dejando que avance esta noche, muy linda noche, acá en Hachal. Estamos realmente como queremos, chupando, comiendo, chupando, chupando, chupando, comiendo, chupando. Pero así estamos, estamos en lo de la Mari. Le cuento a alguno que alguna vez quiera venir a Hachal, hay lugares donde no puede dejar de venir. Uno es el Bar Garcés, un lugar histórico, y el otro es el restaurante de la Mari, así que enfrente de la plaza. Yo estoy en la plaza porque la Mari me corre poniendo cuarteto, entonces me tengo que ir a la mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Acá hay niñas descansando, pasándola bien, y nosotros haciendo esto que es lo que más nos gusta, mantener el programa. Y sabiendo que mientras nosotros hacemos el programa, hay un montón de gente que lo único que hace son pelotudeces, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Me miran porque estoy de leputear y deben decir, este loco, ¿qué le pasa? Y precisamente eso, me pasa que vivo acá, que vivo en la Argentina, y me pasa eso, que me da bronca todo. Lo que hacen mal y lo que... No hacen nada bien, así que no te preocupes. No hay nada más que preocuparse. Así que vamos a ver después si podemos de alguna manera leer alguna de las noticias. Lo que pasa es que el teléfono, si veo, se me apaga, se me conecta con Júpiter para poder ir leyendo las boludeces que leemos siempre, las notas, las cosas importantes de la vida, ¿no? Porque ¿para qué vamos a ser serios si para serios está todo? Nosotros estamos para cagarnos de risa. Hay que cagarnos de risa de las cosas que hacen los serios. Estuve hablando con la Mostra, me pide que le consiga fotos de los artistas que vienen acá a la Fiesta de la Tradición. No le voy a conseguir un carajo porque no. Ella se saca fotos con cualquiera. O sea, ella es metalera según ella, pero viene Mabel Pinto y ahí saca fotos. Viene el otro y se saca fotos. Y viene el otro y se saca fotos. El asunto que es un pavista. Pone pico y sale la foto. No tiene ningún problema. Bien. Vamos viendo un bloque. Ahora creo que es un bloque black. Me parece que sí. Así que después vemos qué hacemos. Dale, Checho. Pancho, ¿sabés una cosa? Me olvidé de dar los teléfonos. No los vi. Bueno, nunca los doy, nunca hago las cosas como corresponde, pero las vamos a dar. Si alguien quiere llamar, 420-4656. Yo estoy de Hudson, pero Checho está ahí. Y si no, podés también por mensaje de WhatsApp. Bueno, 264-44-27-536. Y bueno, ahí podés tranquilamente comunicarte con nosotros, pedir un tema que no te vamos a pasar y mandar saludos que no te vamos a dar y esas cosas, ¿no? No te elegimos, no vamos a hacer lo que ahora. Pero bueno, si tenés a alguien que nos haya mandado mensaje puteándonos, como la semana pasada, viste que nos putearon porque dicen que somos macristas. Si, a mí me han dicho de todo, mira la vida. Pero semejante volumen nunca, porque la verdad que soy de todo, de lo que a vos se te ocurra soy, pero de esto no, no. Pero bueno, hay que respetar, cada uno piensa lo que quiere, y pero tampoco lo diga, o sea, pensar lo que quiera, pero no lo diga, y más si vas a hablar mal de alguien, porque no lo soy, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Tampoco soy de estos, ¿no? Ya lo dejé claro. Estos son burros, delincuentes y burros. El otro es burro, delincuente y burro. Son lo mismo. Por algo no va como no va. Son lo mismo. Estoy riendo en crónica y realmente preocupado porque a alguien le apareció la imagen de Jesús en una mandarina. Yo ya no sé dónde buscarla. Estoy viendo si, por ejemplo, en el vaso de vino, en el fondo, está la imagen de Jesús, de la Virgen, de alguien. Lo tomo y no. Llego al fondo y no está. Insisto, para ver si alguna vez lo logro, pero no puedo. También lo hago con los ravioles, a ver si está dentro de los ravioles, afuera de los ravioles. No. Ahora voy a comerme una milanga, a ver si tiene la forma de alguien. Nada. No tengo suerte. La milanga no viene con forma nada, a forma de milanga. Así que estamos buscando, Checho. Estamos buscando desesperadamente. Ay, y yo que le dije en el bloque anterior que la mostra estaba, bueno, justo cuando yo estaba al aire me mandó el listado de fotos que quiere que le saquen. Le aviso que no le voy a sacar ninguna foto, pero bueno, a ella le gustan estas cosas, le encanta sacarse fotos. Hay gente que es adicta a las drogas, adicta al alcohol, adicto a los juegos, y hay otros que son adictos a las fotos con los papuchos. Eso es la voz. Bien. Hoy un programa especial, distinto. Estoy sentado en una plaza, porque en el restaurante donde estoy, resulta que están poniendo cuarteto. Recién estaba, qué locura, elegante, qué sé yo, qué porquería. Y la verdad que no da para tener eso. Es más, lo bueno estaría tenerlos en el fondo, cagados de hambre y cagar los azotes, pero bueno, no se puede. Así que vamos con el Checho, que hay, no recuerdo qué es el bloque, ¿qué me parece, no? Sí, Chechín, dale, vamos. Oh, Seguimos dando a la milanga y la papa frita en ensalada, y al fuego negro, y al fuego negro, y al fuego negro, y al fuego negro. No sé si marca, pero bueno. No la digo. Aquí estamos, desde Hachal, la capital de la tradición acá en San Juan, de la tradición hachalera. Está toda la gente afuera, está toda la gente en la plaza, está toda la gente en las confiterías, está en los restaurantes. Hay mucha movida nocturna, hay muchos jóvenes, pero realmente estamos viendo, estamos advirtiendo acá la presencia de mucha, mucha gente y paseando, pasándola bien, pero no escuchan metales, no. Hay algunos, he visto algunas remeras como corresponde, pero poco más. Pero después se escucha mucha porquería, muchas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Seguimos buscando, sigo buscando que se me aparezca Cristo, el diablo, San Puta, alguien. No lo logramos. Sigo tomando, sigo dejando la borra del Malbec y no aparece. Son las cosas que pasan. Son las cosas que nos pasan habitualmente. Porque quiero aparecer en crónicas, quiero aparecer en todos lados, pero no, no se logra, no se puede. Y estoy acá viendo, mientras los muchachos hacen los choris, habría que entrarle, estamos viendo, tiene la camiseta de Boca uno de los muchachos, pero entrándole, la gente está acá, están conversando, haciendo vida de pueblo, vida de plaza, vida de la que no tenemos, vida de la que los que estamos en otros lados no nos llega, porque vivimos locos, porque vivimos con la locura habitual y porque vivimos en la mentira que nos meten los políticos. Ayer, por ejemplo, nos informaron que había fallecido una persona que era de acá. Bueno, pero había fallecido 3 días antes. Ahora llegaron y la información de acá ya 3 días. Iba en burro la información, iba en tortuga. O la iban armando como para que sean tantos días sin nada. Y después el gobernador sale en las fotos diciendo yo soy Superman. Las boludeces de siempre. Pero así nos tienen, de boludo. Pero lo somos. Dale, Checho, vamos a un sinfónico. Dale. did not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forego their hues. .44 Estamos en Cachal, en la plaza principal. Hay unos pibes con patineta, hay uno con remera de Nirvana y los demás también con negra. Vamos a ver por ahí alguno que escucha música. Hay mucha movida, mucha gente, muchísimos chicos acá en la plaza, con patineta, chicas tomando algo. Como acá, en una noche espectacular. Está hermoso. Y el fuego negro está frío. ¿Por qué estoy acá y no sigo tomando? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué, Checho? No quiero. Quiero seguir. Bueno, estamos avanzando en esta locura llamada Argentina, donde por suerte hubo elecciones y desapareció el COVID. Tanto jodieron que, pero claro, como no les sirvió electoralmente, desapareció. Y ahora, como viene el ajuste, el acuerdo con el fondo reaparece. Estamos volviendo a tener COVID. El bicho está como loco, con muchas ganas de agitar gente, pero fundamentalmente con ganas del poder de tapar el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, que es como la perinola, siempre sale, toma todo. Pero, no, yo también tomo todo, pero del otro. Guita nada. Solamente un vino. Señores, hoy estoy monotemático. O vinotemático. O como no tengo, estoy con el teléfono, no puedo usarlo para leer, estoy hablando crudeces, o sea, como siempre, no cambia nada, si no les aviso ni cuántas se dan. Pero así son las cosas. Chicho, vamos con bloque de San Juan, dos temas y nos despedimos. O seguimos hasta las 4 de la mañana, como en España. Dale, Chicho. llamé, luchando contra el viento. Más de esto. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. La conducción, quien les habla, el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. No sabemos, por ahí estamos, por ahí no. Dicen que volvemos el miércoles, dicen que volvemos el jueves, dicen que volvemos algún día. La radio va a estar cerrada por mudanza y nosotros no sabemos, pero si estamos, estamos. Y si no estamos, no estamos. Nos vamos con Perversica. Chau, nos vemos hasta la semana que viene.